que darle a aceptar. Ok. Bueno, pues hola. Hola, hola. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y de dónde estás? Claro que sí. Yo soy Ruth Ramírez Olivares y en este momento estoy en Guadalajara, Jalisco, con bastante calor, por cierto. No, pues sí, sí, también acá. Sí. Bien, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿quién eres como persona? O sea, ¿cuáles serían tus intereses, lo que te mueve en la vida, tus pasiones como ser humano? Ok. Estoy segura que lo que me mueve es la lucha social. Sí. He repensado muchas veces como qué es lo que me mueve las entrañas, ¿no? O sea, qué me apasiona, qué me despierta, qué me duele también, ¿no? O sea, porque pues, sucede todo eso. Y la lucha social, sí. Lo que pasa en las calles, lo que pasa afuera, lo que le pasa a la gente que tiene que ver con el afuera, pues, ¿no? O sea, porque no creo que esté desvinculado de lo que le pasa adentro, ¿no? Entonces, eso me apasiona, me preocupa, me hace llorar, ¿no? Estos días he llorado mucho, por cierto, ¿no? Porque ha habido unos eventos acá en mi ciudad muy delicados, pues, ¿no? En cuanto al movimiento social y pues, las respuestas del Estado hacia estas manifestaciones y ahí he estado muy triste, sí, he estado muy preocupada, organizándome, ¿no? Porque me da rabia, pero ya sé que mi camino es organizar esa rabia, pues, ¿no? O sea, para ver qué hacer con eso, pues, ¿no? Ya no me paraliza, pero eso es lo que me define en muchos ámbitos de mi vida, pues, ¿no? Andar en la calle, ¿no? Organizándome con otras personas, entendiendo que sola sí puedo hacer cosas, pero no igual que cuando las hago en colectividad, pues, ¿no? Y esa soy. Es una pregunta complicada, ¿eh? Más bien, porque ahorita estaba pensando que estoy acostumbrada a dar mi currículum, ¿no? O sea, como qué estudié, para dónde fui, qué hice, ¿no? Y ahora que haces esta pregunta es mucho más tranquilizante, ¿no? Y luego llegaremos a todas esas cosas, pero nos gusta explicar un poquito al principio, ¿no? Sí, pero sí. Es cómodo, pues, ¿no? O sea, hablar de esto es cómodo. No estoy acostumbrada, porque encumbrarnos, ¿no? Parece que es lo que se pide, ¿no? En muchos espacios. Sí. Y digo encumbrarnos porque son adornos, pues, ¿no? Ni siquiera creo que sea lo que realmente soy, ¿no? O sea, pero ahora que preguntas así que soy esa que llora todos los días porque pasó algo afuera, ¿no? Y porque me siento impotente y luego ya me voy y lloro un rato y luego ya regreso y digo, no, o sea, ¿con quién me organizo? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y entonces ya me vuelvo a levantar. Sí, todo en ciclo de contacto completito. Así es, esa, ¿no? Y otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles han sido esas malas influencias? No te creas. Estas personas que te han influido a que seas tú. ¿Quién podrías decir que ha sido la persona que más impacto ha tenido en tu persona? Yo en la universidad, hace muchos años, pues, ¿no? Conocía, nunca había escuchado. Era muy extraño porque sentía en mi cuerpo como esta incomodidad de todo lo que sucedía en la vida, las injusticias y todas esas cosas, ¿no? Pero nunca había encontrado un discurso que me sonara tanto, que me resonara tanto con lo que yo ya venía pensando a lo largo de mi vida, de mi desarrollo de vida. Y me encontré con una maestra en la universidad que para mí, hasta la fecha, pues, es mi compañera de lucha. Y en aquel momento me resonó muchísimo y fue la primer persona en la vida que yo le escuché hablar sobre el zapatismo. Días después de que yo, bueno, más bien años después, sí, más o menos un par de años después de que yo estaba viendo en la televisión a Salinas de Gortari hablar muy mal de los zapatistas en el Zócalo capitalino, ¿no? Y me acuerdo de esa escena en la televisión y de yo quedar como intrigada, pero al mismo tiempo creyéndole un poco a este sujeto, ¿sí sabes? Así como de, sí, pues están raros, no enseñan la cara, algo pasa aquí, ¿no? Y entonces después de ese evento me encuentro con esta mujer que me empieza a hablar de esto de otra manera, desde otro lado, y me empieza a enamorar, pues, ¿no? O sea, y entonces ha sido ella una gran influencia para mí. Yo, años después, ella me invita a participar en una organización, y entonces me empiezo a vincular con el movimiento zapatista, con la brigada, y también con otra organización que tiene que más trabajo encaminado a la violencia de género, pues, ¿no? Y entonces me empiezo a involucrar ahí con ella y con más compañeras. Entonces creo que podría partir de ella, ¿no? Sin embargo, al estarme encontrando con ella, me empecé a encontrar con todas esas otras mujeres que yo no conocía, ¿no? Y que coincidíamos de múltiples maneras, y también compañeros, porque también hay compañeros ahí, varones, y como ahora te puedo decir que quienes han influido a lo largo de mi vida es la colectiva, pues, ¿no? O sea, ya no puedo centrarlo en una sola persona, creo que fue un punto, como un puerto de entrada, y a partir de ahí se fue expandiendo esa cantidad cada vez más amplia de personas, que cada una tiene su manera de influir en mí y de seguir influyendo en mí, porque no creo haber terminado mi tarea. O sea, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor es ese mismo serie de encuentros, pero te lo encuadro así. ¿Que cuál dirías que ha sido el evento o la circunstancia que más te ha marcado quién eres? Ay, ya hasta ves que ya voy a llorar también, para variar. No puedo ni alcanzar a describir lo que siento en mi cuerpo cada vez que me acuerdo a estar en medio de las compañeras zapatistas en la zona de resistencia, pues. O sea, no hay nada que equipare, no hay ningún momento, ninguna situación que equipare todo lo que llego a sentir y todo lo que vibra mi cuerpo cuando me recuerdo con las compañeras en la comunidad, pues, ¿no? Creo que ese ha sido como así un momento clave en mi vida, así que me sentí más viva que nunca, y que dije, wow, esto significa estar viva, pues. O sea, no sé, no sé si estoy respondiendo, pero... Sí, claro. Y otra pregunta, y que yo sé que es relevante para ti, es en un aspecto muy específico de tu persona, o a lo mejor es el todo de tu persona, no lo sé. ¿Cómo vives tu género? ¿Cómo te vives como mujer? Ay, me agarras así como en medio de una crisis precisamente con eso. Pero es, siempre estoy en crisis con eso, pero justo estoy ahorita leyendo bastante sobre el lesbofeminismo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estoy ahí en una trifulca, ¿no? Acá en mi cabeza, ¿no? Entre esto de que ahora se discute sobre si debería de existir o no la categoría sexo y la categoría género, ¿no? Y bueno, todo este asunto, ¿no? Que me trae toda vuelta loca ahorita. Y justo hoy, ¿no? En la mañana que estaba en una sesión con unas compañeras, nos hacíamos la pregunta de qué era ser mujer para cada una de nosotras, ¿no? Y entonces una compañera nos preguntaba, a ver, pero ¿en qué momento te diste cuenta que eras mujer, no? Y entonces yo le compartía que tengo justo el momento así, ¿no? En el que yo estoy bañándome de niña, ¿no? Y entonces están bañando a mi hermano, ¿no? Y entonces a mí se me dice, ah, mira, es que las niñas tienen esto, los niños tienen esto, ¿no? Y entonces empieza toda esta construcción a partir de mi cuerpo, de lo que yo creí que era ser niña, pues, ¿no? Y de lo que yo creí que era ser mujer, pues bueno, en ese momento niña, ¿no? Pero sí me fui así como para atrás y me fui repensando que ha habido en cada etapa de mi vida un momento clave en el que se me dijo, porque se me dijo que era niña, que era adolescente, y luego menstruo y me dicen que ya pasé a ser mujer, ¿no? Si tú me, o sea, yo no tengo pinche idea de nada, o sea, si me explico, o sea, ahora mis 43 años, digo, sigo sin tener idea, o sea, alguien viene y me lo dice, o sea, alguien viene y me dice, ahora eres mujer, y yo entonces me voy, como dicen por ahí, como gorda en tobogán, ¿no? Como, ah, pues, soy mujer, órale, entonces, pues, esto ha de ser, ¿no? Y entonces me queda claro que voy volteando alrededor y voy recopilando, o sea, como lo que voy viendo alrededor para poder parecerme y entonces poder identificarme con eso que me han dicho que es ser mujer, ¿no? Y que entonces yo debería como de corresponder, de parecerme y de, sí, de parecer eso, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, no sé. O sea, estoy ahorita así como, ah, o sea, pues sí me dijeron, pero he intentado parecerme en algún momento de mi vida. La verdad es que tengo bastantes años que me vale un pepino parecerme a eso que dicen, que es ser mujer. Creo que he podido lograr un poquito, no puedo pensar que mucho. He podido lograr un poquito irme como deconstruyendo, ¿no? En eso que me dijeron que debo de ser. Y digo muy poquito porque me sigo cachando en algunos momentos o situaciones, pues, en las mismas, ¿no? O sea, tratando de identificarme con eso o pensando que voy a ser excluida de alguna manera si no me identifico con eso, ¿no? Entonces, creo que es una batalla de todos los días, y es algo que necesito estar como revisando todo el tiempo. No sé sí, si contesté. Sí, escuchaba y se me venía a la mente esa palabra precisamente de deconstrucción y de reconstrucción, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, yo creo que estaba en la generación equivocada, porque un día llegué a la maestría en Gestalt y dije, oigan, ¿tú cómo sabes que eres mujer? Y es una pregunta, y todo el salón, eran como 30, y me voltearon a ver así como estábamos diciendo, y a nadie le cayó la pregunta, pero para mí fue así como muy existencial de, oye, ¿y esto cómo lo sé? Y fue así como, oh, ok, creo que esto lo guardaré ya para otros contextos académicos. Sí. Sí. Pero me da mucho gusto poder preguntárselo a alguien que le es relevante, ¿no? Digo, ok, no somos nada más dos personas que nos cuestionamos todo esto. Claro, sí, sí. ¿No? Y sí. Que está buenísimo no tener la respuesta absoluta, pues, ¿no? Digo, eso está buenísimo, ¿no? Digo, me causa crisis, pero me gusta, pues, ¿no? Hay una parte sí, que digo, qué bueno que me lo sigo mordiendo, ¿no? Sí, que te pregunte sí, cómo vives sí. tu género y qué dices, sí. igual, de la misma manera todos los días, yo digo, pues qué sufrimiento, claro, qué horrible. Claro, lo que sí me queda claro, pues, ¿no? Es que el portar estos cuerpos, o sea, este cuerpo, pues, que me sostiene, pues, acá, ¿no? Que me tiene ahí, que me contiene, o sea, sí me queda claro que a nivel social, o sea, lo que ser esta sí implica un mayor riesgo de violencia, un mayor riesgo de ser asesinada, ¿no? Un mayor riesgo de no ser reconocida, ¿no? Y de estar sujeta, pues, a situaciones de exclusión con bastante frecuencia, pues, ¿no? O sea, eso sí me queda claro, pues, ¿no? Entonces, eso es doloroso, pues, ¿no? Decir, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no tener cualquier cuerpo? Nos da garantías de todo, ¿no? O sea, pero creo que este cuerpo sí marca algunas cosas, pues, ¿no? Uh-huh. A pesar y por encima de nosotras mismas, pues, ¿no? Pero para eso luchamos, pues. Uh-huh. Y otra pregunta sería como que, ¿qué tiene que ver la Gestalt contigo? ¿Cómo llegaste o qué haces dentro de ese área? Ay, yo también empecé mi formación en Gestalt desde la universidad. Conocí a una maestra, pues, que por ahí, me gustó, pues, su estilo, me gustó lo que hablaba, yo dije, bueno, de esto se trata. Desde el principio, yo me he encontrado con muchos comentarios alrededor de que la Gestalt no sirve, de que es puro teatro, de que es como chamanería, que es poco serio, pues, ¿no? Yo desde siempre me he encontrado con eso, y una vez pensé, ¿por qué elegí algo que era tan como resonado de esas maneras, ¿no? O sea, pero a mí me daba mucha tentación, yo decía, no puedo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se habla tanto de esto, no? Yo, muy decidida, porque eso no, al principio no, no lo dudé, me metí, ¿no? Dije, bueno, no, yo sí es lo que quiero, voy para allá, y empecé, bueno, a leer, a asesorarme con esta maestra, también fuera de la escuela y dentro de la escuela, empecé a hacer mis prácticas con el enfoque gestal, y ella me asesoraba, o sea, todo iba muy bien, muy bien, muy bien, hasta que yo decido buscar una maestría acá en Guadalajara, y yo quedé muy incómoda con y ahí fue mi primera vez que dudé mucho de seguir con la gestal, pues, ¿no? Llegué a un lugar donde no me sentí cómoda, yo no me sentí bien, me parecía que había como mucha disonancia, como en lo que la gente hablaba y lo que hacía, de repente me sentía como un espacio con muy poco contenido teórico y metodológico, y eso a mí me hace mucho ruido, me preocupaba, porque me hacía pensar que todo eso que se decía de la gestal era verdad, pues, ¿no? Yo dije, ay, sí es cierto, ¿no? Nada más vamos a imitar aquí al maestro que hace llorar a la compañera y que le pasa los Kleenex. O sea, parecía que todas las clases eran eso. Y entonces yo muy rápido me incomodé y les dije ahí en ese espacio que yo no estaba cómoda, que a qué horas me iban a dar teoría. Y todavía salí doblemente incómoda porque me dijeron que lo que yo tenía era como un problema personal, emocional, y que por eso hacía ese tipo de preguntas, ¿no? Que lo que hacía era como resistirme a sentir y a vibrar, y yo decía, no, de verdad, yo siento vibro, pero también quiero teoría, porque ¿qué voy a hacer yo con las consultantes? O sea, ¿de dónde sacaste esa técnica que estás haciendo? Entonces, a mí me parecía como muy, muy hueca, pues, o sea, muy, muy nada. Yo dije, pues, ¿qué voy a hacer aquí? Me desanimé bastante y duré en una crisis durante 3 años, pero que no hallaba qué enfoque elegir, o sea, veía cognitivo-conductual y eso es imposible para mí, es imposible. Entonces, no miré mucho, o sea, volteé y rápido me volteé, o sea, ¿no? Entonces fue como, ¡ah! Entonces luego miraba el psicoanálisis, que es una cosa que me ha gustado mucho siempre, pero había algo ahí que no me encajaba, creo que tiene que ver más con mi estilo de forma de ser, ¿no? Entonces, no me encajaba gran cosa. Y entonces, ahí anduve, ¿no? Hasta que encontré otra escuela en la Ciudad de México, y ahí voy hasta la Ciudad de México a ver si me gustaba. Llegué y me senté, y me empezaron a hablar de metodología y de bases filosóficas más sólidas y bla, bla, bla. Y entonces me gustó, me enamoró ahí el asunto, y me quedé durante 3 años en esa escuela, pues, ¿no? Terminé, y sí debo decirte, muy en confianza, aunque sé que esto pues, es público, va a ser público, pero no me preocupa, sí debo decirte que sigo como incómoda con algunas cosas que pasan en la gestal, o sea, algunas formas de hacerla, algunas formas con las que yo no me siento cómoda, con las que yo no coincido, y he optado por no hacerlo, o sea, sin importarme, o sea, si estoy saliéndome de los lineamientos o de los límites, o creo que es una de las bondades de la gestal y es que no es coercitiva ni inflexible en ese sentido, pues, ¿no? Entonces también no sé que tiene esa bondad, pues, ¿no? Pero sí, no sé, he llegado a momentos a pensar que ya no soy tan gestal. Y luego digo, bueno, pues sí, o sea, porque sí coincido con los principios filosóficos, sí coincido con los principios también metodológicos, ¿no? O sea, y luego ya me rescato y digo, no, sí, sí soy. Y luego digo, bueno, pero no tanto, bueno, sí, más o menos, sí, no mucho, ¿no? Entonces, creo que por eso no me he consolidado en un grupo de gestálticos y gestálticas. Pues a lo mejor se me ocurre, ¿no? Y es como parte de varias preguntas, de qué sí te atrae y qué es lo que te representa un reto. Pero ¿qué es lo que sí rescatas? Porque yo te conozco y te escucho más en la gestal social, más en una cosa que sí tiene bases, pero no es de clínica y de esta técnica y de esto y lo otro. Sí. Y eso sí todavía es un poco difícil de ubicar. Yo creo que es una cosa que fue vanguardista, pues en los 60, 70, en periodos de lucha, y que en diferentes partes del mundo va saltando. Pero yo creo que ahorita esa ola está como resurgiendo. No sé tú cómo lo ves o lo percibes. Esa sí, parte claro. De... Sí, yo creo, o sea, lo que yo rescato pues de la Gestalt y que lo sigo pensando y haciendo y ejerciendo, pues, ¿no? Y que me... definitivamente soy humanista existencial, pues, ¿no? En mi vida cotidiana, en mis bases epistemológicas, definitivamente, pues, ¿no? Incluso cuando veo otras cosas en las que me involucro socialmente. Fíjate que eres una persona que tiene bases epistemológicas. Para empezar. Sí, claro, pues, ¿no? O sea, y sí, de entrada, ¿no? Entonces, sí creo que lo sigo haciendo en mi cotidiano y lo hago en el consultorio, pues, ¿no? O sea, sí sigo creyendo en que esa persona que está frente a mí, tiene que ver, ¿no? O sea, con un, ay, como un asunto totalmente humano, humanista, pues, ¿no? O sea, confío en la otra persona desde una postura humanista, pues, ¿no? Creo en la otra persona y deseo, o sea, es que a mí me hace mucho más sentido todo lo que alcancé a revisar o lo que se ha podido revisar, porque no hay muchísimo material de Laura Peirce, ¿no? Y en una de las entrevistas que le hacían cuando ella hablaba de que de verdad deseaba el bienestar de la otra persona de corazón, así, y que para mí es, o sea, me sucede, ¿no? O sea, me sucede a tal grado que a veces dudo de estarme involucrando más de la cuenta y luego digo, ¿pero qué más da? O sea, ¿por qué es mala la empatía? ¿Por qué es mala la empatía de esta manera? Pues, ¿no? O sea, digo, no voy a sus casas ni estoy hablándoles por teléfono para ver cómo están, ¿no? O sea, pero sí me involucro más allá, pues, sí veo, no sé. Yo diría, te apasiona. Claro, creo que son cosas hasta bobas de que estoy a veces en una lectura y digo... Esto me recuerda a la chica de las 5 de la tarde, ¿no? Y hasta se la mando. Le digo, me recordé contigo, ¿no? Y se la mando, ¿no? Entonces hago este tipo de cosas bobas, me parecen bobas de repente, pues, como simples, pero ese es como mi involucramiento, porque de verdad deseo que estén bien, ¿no? Estás implicada en la relación, estás. Sí. Y algo que rescato muchísimo ahorita que hablas de la relación es que definitivamente la gestal relacional es mi máximo de lo que conozco de la gestal, pues, ¿no? O sea, definitivamente la posición mía ahí, o sea, es totalmente relacional, intento que sea relacional porque sé que es un ejercicio ahí, ¿no? O sea, pero eso es el oro negro para mí de la gestal, pues, ¿no? O sea, la parte relacional y que va muy enganchado con lo que yo he estado revisando de la psicología de la liberación, de las bases teóricas del acompañamiento psicosocial, o sea, es coincidente, pues, ¿no? Entonces me parece que no estoy desvinculada de esa manera de estar, pues, ¿no? O sea, desde antes de involucrarme a estas otras cosas, pues, ¿no? Claro. Pues otra pregunta sería, ¿cómo te ha afectado la Gestalt como persona? ¿Cómo me ha afectado la Gestalt como persona? Me confronta mucho conmigo misma, o sea, pero bien, o sea, me gusta estarme viendo en todo momento. Es muy duro, o sea, es muy duro, pero me gusta. Es como una cosa que me ha afectado. No, ya no puedo separarme de eso. Ya estoy hablando de algo y al mismo tiempo me estoy sintiendo cómo está mi panza, cómo está mi brazo, cómo estoy yo, de dónde estoy hablándolo, desde dónde lo estoy hablando, con quién lo estoy hablando y por qué, y bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, a veces sí me puede sonar abrumador, pero a mí me parece muy divertido y aparte me parece como muy de mucha retroalimentación conmigo misma, pues, ¿no? Me puede llevar a ensimismarme en algunas ocasiones, y por eso también me gusta asomarme con los otros y las otras, porque sí puedo llegar a ensimismarme y eso puede ser enajenante, ¿no? Entonces, sí trato, ¿no? O sea, como de también hacer eco con lo de afuera para no clavarme, pues, en mí misma nada más, ¿no? Pero creo que me ha afectado de esa manera, ya no puedo despegarme de eso, y ya lo hago muy natural, pues, o sea, como un ejercicio de todo el tiempo. Creo que puede ser a veces como muy abrumador para las personas que conviven mucho conmigo, porque sí puede ser como ¿por qué tenemos que profundizar tanto, no? Y digo, ay, es que yo así lo hago todo el tiempo conmigo, ¿no? Entonces, todo tema se puede profundizar, toda situación, todo encuentro se puede profundizar, ¿no? Entonces, creo que de esa manera me ha afectado, ¿no? Pero no, bueno, pienso en afectación como algo también propositivo, pues, ¿no? O sea, sí. Va. Y otra pregunta sería, ¿cuál ha sido tu más grata experiencia dentro de la Gestalt? Sea como docente, paciente, terapeuta, activista, ¿cuál okay. ha sido ese momento para ti? Me gustó, y ahí te conocí a ti. Me encantó cuando fuimos al taller de Gary Yontef. O sea, nunca se me va a olvidar. Me gustó mucho verlo ahí, pues, ¿no? Y todo lo que hacía ahí, ¿no? Lo que hace, pues, ¿no? O sea, porque ahí solo fue una muestra. Ha sido memorable ese evento para mí, ¿no? Y me gustó también, me ha gustado mucho también en su momento, ¿no? Compartir también cómo el trabajo que hace, bueno, voy a dar el nombre, no sé si, sí, pues sí, no le veo, el doctor Héctor Salama. O sea, en los años pasados en los que lo conocí, ahorita tengo mucho rato que no comparto un espacio académico con él, pero en el momento en el que yo lo conocí, hago esa división, porque hay algunas cosas que ahora no estoy tan de acuerdo en cuanto a las formas de trabajo, pero en aquellos años que yo lo conocí, la verdad es que sí quedé impactada de cómo trabaja, ¿no? En una sesión terapéutica, pues, ¿no? Sí me impresionó en aquel momento, pues, ¿no? Ahora, no sé, necesito volverme a impresionar, supongo, con algo. O sea, sí, a lo mejor el momento cumbre de tu vida quizás no esté dentro de un contexto de psicoterapia gestal, ¿no? Pero ajá, creo que no, pero no sé qué me pasa con eso. O sea, porque sí me he encontrado de verdad a grandes personas que, aunque no tengan renombre, porque yo sé que a veces el renombre no lo hace todo, o sea, no pasa, o sea, porque también he conocido a gente, o sea, a mi lado, pues, o sea, que digo, wow, ¿no? Qué chido esto que hace, mira cómo lo hace, ¿no? Sí pienso, ¿no? Así como que me gusta más, ¿no? O sea, supongo que es una voracidad ahí que tendré que revisar mía, o sea, pero sí me siento como muy contenta, y luego digo, ¿qué más, no? O sea, como quiero otra experiencia así, quiero ver más, quiero saber más, pues, ¿no? O sea, y creo que por eso estoy como hambrienta de eso, pues, ¿no? O sea, pero no porque no hayan sido excelentes experiencias, pues, ¿no? O sea, pero creo que sí estoy como hambrienta de más, ¿no? Pero si me preguntas así, culmine, o sea, pues sí tiene que ver más con una cuestión como la que te comentaba al inicio de la entrevista, ¿no? O sea, que es como todavía pienso en el viento en mi cara ahí, en el espacio de la comunidad con las compañeras, y es como nada ha superado eso todavía, pues. Sí, está perfecto. Sí. Y la última pregunta que tengo realmente es, ¿qué es lo que tú quisieras hacer o que se hiciera próximamente, en el futuro, así por decirlo, con la Gestalt? Yo algo por ahí, a lo mejor voy a medio comprometernos o balconearnos, o no sé cómo se llame eso, pero algo por ahí, que diario estamos bien ocupadas, tú también, y yo, pero sí me gustaría que hiciéramos algo de la Gestalt para las mujeres. O sea, sí. O sea, estoy como con muchas ganas y bueno, ahí algo habíamos comentado tú, sí. Sofi, ¿no? O sea, algo habíamos por ahí comentado, pues, ¿no? No más que, pues, diario andamos en las ocupancias, pues, ¿no? Pero yo pienso que lo podemos hacer, o sea, y estaría buenísimo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy más dedicada a la psicoterapia con perspectiva de género, pero lo hacemos con todos los enfoques. O sea, no lo hacemos con un enfoque clínico en particular, ¿no? Sino que trabajamos la perspectiva de género y puede ser una herramienta aplicada para cualquier enfoque. Pero no me he metido a Gestalt con perspectiva de género, o sea, como para hacer algo ahí entre esas dos cosas, pues, ¿no? O sea, a pesar de que mi formación es gestáltica, pues, ¿no? O sea, pero no me he metido propiamente y lo he pensado, pues, ¿no? Tal vez hay un encuentro, ¿no? Un espacio, un círculo de estudios, no sé, algo puede ahí aparecer, ¿no? Pues sí, hay mucha posibilidad, hay mucho material y hay mucha necesidad. Entonces, sí, exacto. Yo creo que hay, a lo mejor ya está empezando a ser momento. Sí, sí. Sí, yo, esto que dices está bien chido, ¿no? Esto último de que hay mucha necesidad y que hay potencial, hay gente, habemos gente ya trabajando, ¿no? Yo creo que tal vez sería coincidir, más bien, ¿no? O sea, porque creo que por muchos rumbos, muchas de nosotras lo hemos estado haciendo, pues, ¿no? O sea, creo que más bien, tal vez sentarnos a dialogarlo y a ver que tenemos más coincidencias que diferencias, ¿no? Eso creo que también sería muy bonito hacerlo. Uh-huh. Sí, y ahí vemos el vivo ejemplo de que eres una persona que organiza. Sí, sí. Luego ando de metiche, pero sí. Nada de eso, me parece fabuloso. Y pues yo te preguntaría si hay algo más que en este momento tú quisieras agregar. No, nada más que me he sentido muy cómoda con la entrevista, estaba un poco ansiosa, ¿no? De así como debí de haber preparado algo, debería de haber preparado algo, ¿no? Ya me habías dicho que no, pero luego mi cabeza así loca es como tal vez llevar unos 5 puntos centrales, ¿no? O sea, para que no se me escape en nada. Una lista y un PowerPoint, ¿no? Por favor. Exactamente, ¿no? Para que nada se me escape, ¿no? Pero en realidad, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, me he sentido muy relajada. Y esto de hablar de nosotras, entre nosotras, sobre nosotras, o sea, eso es maravilloso. O sea, me parece que deberíamos de hacerlo más seguido, porque lo otro puede resultar engorroso, ¿no? Y apabullante. Y entonces hablar así, abierta y descaradamente, pues, o sea, de cómo estamos y de qué pasa con nosotras, me parece muy, muy bonito, me parece mucho alimento, a mi corazón, pues, ¿no? A mi día, ¿no? A como reconocer algunas cosas que a veces se me olvidan, ¿no? Luego me haces estas preguntas y digo, ¡auch! Ya se me había olvidado cómo, ¿no? Ya se me había olvidado dónde, ya se me había olvidado cómo llegué, o sea, ¿no? Y que por algo estoy acá, ¿no? Y que ha sido un camino, con muchas cosas de todos lados, ¿no? Pero sí, no, nada más eso. Está muy cómodo, está muy rico y es un proyecto súper bonito. Agradecerte que también me hayas contemplado y me hayas invitado para esta ronda de entrevistas. No, pues muchas gracias, no podías faltar.